Hace poco tuvieron lugar en Pyongyang la carrera de relevos en carretera y la de 30 kilómetros del torneo deportivo por premio antorcha de Bochonbo. En la primera competencia ganaron los atletas de ambos sexos del conjunto deportivo 25 de abril. En la categoría de adultos de la carrera de 30 kilómetros, también este conjunto salió ganador en ambos sexos. Y en la división de jóvenes lo hicieron el jugador del conjunto deportivo de Pyongyang y la del conjunto deportivo 25 de abril.